esta presentación de INEA de un plan de trabajo, ni más ni menos, ¿no? Que integra muchas instituciones y los propios han hecho otras. Como el caso de INAH, que necesariamente tiene calendarios que cumplir, ANUGA, bueno, hay que estar en todos los lugares. Y bueno, el otro día hablábamos con gente de Estados Unidos que estuvo por allá por San Carlos y decíamos, bueno, cómo se evalúa, ¿no?, la presencia de Uruguay. Y me decía, bueno, es importante la presencia, pero también la consistencia en cuanto al producto, etcétera, ¿no? Yo creo que en eso, en esas dos patas, INEA y INAH tienen objetivos comunes, ¿no? ¿Cómo la ves en esta óptica de este trabajo con la participación de INAH, no solamente en la promoción, sino metiéndose más en hasta el tutano, como dice un compañero de la radio? Tal cual, es más, ahora que te escuchaba, digo, bueno, repasando cosas, en los últimos días también hemos dado a conocer trabajos donde hemos estado juntos con INEA. Porque tú no te olvides que INAH tiene su estructura, pero también hay muchas cosas en las cuales está implicado indirectamente y para lo cual no tiene la expertise. Digo, nosotros no vamos a ser investigadores. Sin embargo, por ejemplo, hace un mes se presentó en INAH un trabajo de 5 años sobre los valores nutritivos de la carne. Ese es un trabajo que necesariamente incluyó como actor principal a INEA, pero también a la Escuela de Nutrición y al INAH. Y después sigo repasando y hace 2 semanas se lanzó lo del desafío de trazabilidad y los 2 proyectos que tuvieron a INEA, INAH, ANI y al Ministerio, seleccionando estos 2 proyectos durante varios meses, porque bueno, sobrepasó la idea inicial y se presentaron más de 30 proyectos. Y si sigo pensando, tenemos una inversión muy importante en el tema de la garrapata y de la mosca, con lo cual estamos trabajando, invirtiendo varios millones de dólares en el INEA y bueno, con investigadores de primer nivel para poder avanzar en esos temas que en forma indirecta terminan incluso teniendo repercusiones a nivel de mercado por residuos o por otros temas. Entonces, encuentra a un INAH y yo diría y a un INEA en este caso particular, pero también con el plan agropecuario, con el Procría, ahora estábamos con el tema de agua en la parcela. Entonces, una institucionalidad que cada uno tiene su rol, pero en momentos de recursos escasos, aprovechando todo lo que es recursos humanos y económicos para avanzar en forma institucional. Yo me quedé realmente muy, muy contento con esa frase que dijo Miguel sobre el juntar las capacidades. Él lo decía a nivel de la institución, pero yo creo que el Uruguay tiene muchas capacidades dispersas y que bueno, que necesariamente hay que juntarlas para llevar a buen puerto. Sin duda, ¿no? La parte oficial es una pata del tema, pero el tema de involucrar a los privados, a los productores, a las filiales, es decir, a las gremiales grandes o chicas, ¿no? Sobre todo que vemos por allá por el bueno, meterlas a todas para adentro y compenetrarlas de alguna forma. Y bueno, yo creo que es que esa es la parte también común que tenemos, ¿no? En la Junta de INAH están sentados los mismos actores que de repente están en la Junta del Plan o en la Junta de INEA. Entonces, eso también, sentado junto con actores gubernamentales y de otros sectores, que bueno, que enriquecen, pero a su vez que deben llevar a toda la institucionalidad a buen puerto, a tener, digamos, cosas en común y transformar todo esto en valor, ¿no? Sin duda. Tú mencionaste así varios temas, ¿no? Cada uno debería. Pero bueno, ¿Qué me voy a poner yo a hablar de riego? Hablar un rochense, ¿no? Los rochenses, el riego lo llevan en la sangre, ¿verdad? Esto de falta de agua. Exacto, ¿no? Sí, cuando hablan de gobernanza de agua, vayan ahí, vayan a Rocha, que la tienen muy clara. Hablen con la vaca Ruiz, ¿viste? Hace años que vienen ese tema y perfectamente lo tienen muy metido, ¿no? Pero es igual, también otros temas, ¿no? Hay un sistema rojo ganadería en el este que funciona, es decir, hay que meter esa pata también y no sé si un paquete tecnológico, pero ya hay estudios hechos ya hace algunos años de cómo también agregarle valor, como tú decías, después que levantamos el rastrojo de arroz, y ahí qué podemos hacer, qué vamos a sembrar, mezcla, etcétera. Ni que hablar. Y bueno, Iñá ha sido protagonista, ¿verdad?, de nuevas variedades y el impacto que eso tiene. Y vos me decís el tema del agua y del riego, pero también lamentablemente en Rocha tenemos los problemas por exceso, ¿no? Otro tema. que el manejo del agua es un gran tema. Y el potencial de la integración, como decís tú, de cultivos, con pasturas, con ganadería. Hoy es impensable también hacer forestación sin una ganadería integrada, y cuando hablamos de agua también es impensable tener un buen acceso a los animales, a agua de bebida, agua en la parcela, ya aquello de los viejos tajamares, que además llegamos al verano y es cuando se nos agotan y se nos convierten en fuentes de problemas sanitarios, todo eso hay que superarlo. Y en general, muchas veces está la tecnología, ¿verdad? Como también lo está, por ejemplo, para aumentar los procreos, pero hay veces que no se dan las circunstancias o son tan multifactoriales que no alcanza con tocar un solo tema, ¿verdad? Lo vemos en el ovino, de repente que estamos con, yo qué sé, la gente te dice, bueno, pero lo primero es el precio. Bueno, pero no es lo único. El ovino hace muchos años que viene cayendo y ha tenido picos de precio importantes. Hoy estamos viviendo uno. ¿Y eso alcanza para que el sector se revierta? Y bueno, claramente no. Hay otros factores que están influyendo y bueno, que forman parte de investigar, de intentar dar con la tecla o las teclas que realmente debemos tocar para que haya impacto, que es otra de las cosas que a la cual está orientado todo este plan estratégico que vimos hoy, ¿verdad? Generar impacto y poder medirlo más allá de ordenar papeles, tener claro cuáles son el impacto de las cosas que estamos investigando y poniendo en práctica. Por supuesto, siempre recalcamos la experiencia que tenés en formación de cadena de valor, ¿no? Con la vaquería, ya, horizontal, vertical, en fin. Después del campo, meterte arriba un avión y meter misa a los dos para ver qué es lo que está pasando, ¿no? La idea que nos traemos, ¿no? Por la gente de INAH que participa, yo que sé, en Flaco Mesa, que lo tenemos cerca, ¿sabes? Es que el aumento en la demanda de carne es un hecho. Uruguay, ¿cómo lo ves jugando en esa cancha? Y bueno, por otro lado, estimular la cría, porque si no tenemos ternero, no hay novillo, etcétera. ¿Cómo juntar esas dos puntas y qué pueden hacer las instituciones? Al presidente de INAH, a Cayola, le gusta decir que el Uruguay no tiene techo en cuanto a colocación de la carne. Entonces, estar estimulando la cría en un proceso largo como es ese proceso de cría, recría y el engorde, el faena, en fin, es un puntal muy importante y que va más allá incluso de los avatares en los que estamos hoy, ¿verdad? Porque si bien estamos en esto que tú comentabas de buen momento en cuanto a la demanda, en fin, también estamos en un mundo muy entreverado, estamos esperando, por ejemplo, que después de 25 años se defina en horas un acuerdo que para el Uruguay y para la carne uruguaya es clave. Y lo que parece inminente muchas veces se desdibuja. Entonces, que es acceso a mercado, ¿eh? Son procesos largos, pero que después que no viene uno antes y otro después. Por eso la insistencia en tener más producción cuando tenemos, por ejemplo, industrias que pueden estar faenando 500.000 más de animales. Será en un lugar, será en otro. Está claro que la proteína animal en este momento está siendo muy demandada y lo va a ser por un periodo importante. Y además, también estamos viendo que para la salud humana la proteína animal es realmente importante. Conclusión, el mundo está entreverado, los actores son muchos y hay que estar muy atento y trabajando en varios frentes. Sin duda. Uno de los frentes es, por último, el mercado interno, ¿no? Sí. Que dio muy buenos datos y yo siempre digo... Le digo a muchos colegas, digo, sí, porque si puedo hablar de exportación, ah, bueno, tantas toneladas, tantos millones de dólares. Ahora, ¿qué pasa si metemos el consumo? Que no es mucho, digo, porque somos un pequeño país, pero lo insertamos entre los números de lo que es la exportación. Y bueno, el consumo interno anda a mitad de tabla para arriba y en aumento, ¿no? Eso sí. sin duda tiene un valor y bueno, ha generalizado o ha disparado también términos de intercambio con países, con lo que antes hacían con nosotros, que nos compraban barato para la hamburguesa y después vendían los cortes más caros. Y ahora nos tocó a nosotros. Sí, bueno, eso, esa puerta está abierta, ¿verdad? La de la importación, y en la medida de que la industria uruguaya y el Uruguay en su conjunto tienen capacidad para vender más caro el producto nacional, bueno, parece razonable que eso pueda ocurrir. Lo que es claro también es que el Uruguay está consumiendo nuevamente, este año se va a cerrar con un aumento en el consumo. Ese consumo está distribuido, por decir algo, un 50% en la carne vacuna, después viene un 23% de las aves, que se colocan en un segundo lugar, seguido muy de cerca por el cerdo, ¿no? 21, 22, y muy, muy lejos la carne ovina, con un 2%. Entonces, el Uruguay consume mucha carne, lo que tú decías en valor, estamos hablando de 1.000 millones de dólares, no, nada despreciable el mercado interno, para nada. Entonces, lo que sí es un gran desafío, y nosotros lo tenemos muy presente, es que estos 100 kilos de carne puedan ser también mejor distribuidos en nuestra población, porque bueno, en los promedios se ahogan los petizos y lamentablemente hay una porción muy importante de nuestra población que no llega de repente a consumir 15 kilos de carne al año. Sin duda, no quiero variar tema. Gracias, Leo, el abrazo de siempre. Y bueno, nos vemos para allá por el barrio del Este. ¿Cómo no? A las órdenes. Y bueno, culminando un año y con mucha expectativa para el año próximo. Igual para ti.